Me encantan las personas sencillas, las que sonríen fácilmente, las que no se quejan de cualquier detalle, las que no se creen mejor ni más que nadie, las que dan y son buenas sin pedir nada a cambio. Hoy es una tarde maravillosa en Madrid, hace calorcito. Y te traigo un regalo que te va a molar. Estamos en tiempos nuevos, en épocas que cambian a la gente, a las personas, en personas que cambian a las gentes y a las épocas, en máquinas que suman, en situaciones que estamos más cerca que nunca de los demás. Y aún así nos cuesta entenderlo sin ayuda del gurú. Y hoy, en este rinconcito de Canal Positivo, desconozco dónde estás ni qué estás haciendo, pero quería traerte a un buen amigo, alguien que respeto, admiro profundamente, porque tiene el don de convertir lo ilógico en lógico, lo complejo en sencillo, lo difícil en accesible. Y lo hizo hace unos años, bueno, lo lleva haciendo toda la vida, pero lo hizo hace unos años cuando escribió su primer libro, lo volvió a hacer con el segundo, lo hace llenando anfiteatros, dando explicaciones, y hoy se acercó al Canal Positivo para explicarnos de qué va eso del alma, las emociones, la tecnología y las máquinas. Maestro Andy Stallman, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Capitán Juanjo, emocionantemente positivo estar aquí. Y gracias por compartir este ratito, abrirme esta ventanita para estar contigo y con todos tus oyentes. Por el acento deciréis que es de Cádiz, ¿no? Mi amigo Andy Stallman. De Huerva. De Huerva. Huerva usted cuando quiera o cuando pueda, ¿no? un argentino en España explicándonos cómo se conjuga el branding, la tecnología, los seres humanos, los valores, las marcas, el consumo. Yo la verdad es que el día que me hablaron de ti por primera vez dije, esto es de mentira. No, de verdad. Yo dije, no es cierto. Pero existes. Ahí estamos, sí, sí. A mí me pasó más o menos lo mismo cuando me acuerdo que me llamó esta amiga para hablarme de un tal Juanjo Fraile. Hablaba con tal devoción y con tal admiración que dije, pues qué raro que esto sea cierto, ¿no? Porque siempre hay gente interesante, siempre hay gente que aporta, siempre hay gente que suma, siempre hay gente que hace, siempre hay gente que lidera, pero alguien que reúna todo eso es difícil, ¿no? Así que creo que, como dijo el gran Julito Cortázar, andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos, ¿no? No te lo vas a creer. ¿Qué pone en el pie de esa frase? No leo. Por favor. Tienes mis gafas. No, pero haz un esfuerzo, carajo. Joder, no veo. Ahí, en el pie. Pero debe decir Julio Cortázar, ¿o no? ¿Qué pone? Lo pone. Pone, andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Pues no lo leí porque no veo nada, te lo digo Julio en serio. Julio Cortázar. Y aquí está de lo que yo quiero hablar con Andy increíble, por la tarde. La puta esto. Madre. Existe la magia. Yo no sé dónde estás ni qué estás haciendo a esta hora, pero tenemos 55 minutos por delante y hoy todo esto se merece como las grandes películas, como las grandes secuencias, como las grandes escenas, como las grandes marcas, que el audio nos acompañe. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo, porque creedme que parece sencillo, pero tiene su punto de complejidad. Escogí Stallman para estar contigo. Esto. Es música de películas, ¿no? Empezamos con La Bella y la Bestia. Está claro que yo soy la bestia, a ti te toca ser la bella. Cuéntale a mis amigos del otro lado por qué un argentino acaba en España. Buena pregunta. Y no hay una sola respuesta, pero básicamente lo que te puedo decir es que una llamada telefónica puede cambiarte la vida. Fue allá por los primeros meses de 2002, cuando mi amigo y medio hermano Martín me llamó desde Barcelona. Y nosotros estábamos con las maletas hechas para irnos a Miami. Y para hacer una historia larga corta, terminamos acá en España. Un país extraordinario, maravilloso, con gente extraordinaria y maravillosa. Un país que nos ha abierto los brazos y que nos ha permitido aportar, no solo desde el branding, sino también desde otros ámbitos, un pequeño granito de arena para seguir haciendo de España el mejor país del mundo, ¿no? ¿Qué es el alma? Pues esencialmente es lo que somos, lo que hace que tenga sentido todo lo que hacemos y lo que decimos, lo que nos conecta y lo que hace que todo esto tenga un puntito de trascendencia, ¿no? Que no seamos solamente pasajeros de paso. Porque yo te he escuchado decir que las marcas tienen alma, que los olores tienen alma, que la gente tiene alma. De hecho, escribiste un libro que se llama Brand of Home, que es una palabra que él se inventó porque la vida va de inventarse cosas. Pero claro, cuando nos avancemos en esta charlita y vuelvas a emplear el alma, y vuelvas a emplear la expresión con alma, sin alma, yo quiero que le hagamos el regalo a todo el mundo de explicárselo, porque si no damos todo por sentado y estamos en un tiempo que esto va tan rápido, que el dar todo por sentado es complicado. Por tanto, ahora que más o menos lo tenemos claro, ¿qué es el branding? Pues el branding precisamente está conectado con esa palabra especial que acabas de decir, que es el alma de la organización, el alma de la empresa, el alma de la institución. Son aquellos intangibles que te definen, la confianza, los valores, el propósito sobre el cual creás, construís y desarrollás tu razón de ser, tu promesa. Y el alma precisamente es algo que no se puede ver ni se puede tocar, pero sí define y establece aquellos principios y valores que dan sentido y sentimiento a todo lo que construís. ¿Qué es una emoción? La emoción es lo que nos hace darnos cuenta que estamos vivos. La emoción positiva, evidentemente, fomenta esas ganas de vivir. La negativa, no tanto, pero incluso la negativa tiene una parte positiva, que es darnos cuenta de que estamos vivos, de que latimos, de que tenemos un miedo o un celo o un temor o lo que fuese, pero estar vivo es importante. Hoy sin emoción prácticamente podríamos decir que estamos del otro lado de la verja con los robots y con las máquinas. Y hoy ya no tratamos de diferenciarnos de los animales, sino de las máquinas. Y la emoción es un factor quizás el más importante que nos diferencia de ellas y que nos define como especie. Seguiste viviendo y seguiste escribiendo e hiciste un libro que se llama Humanofón. Aún recuerdo una tarde en que me dijiste que iba a llamar así ese libro por algo que tiene que ver, lo contarás tú, más con tu familia que con elementos externos, ¿no? Y ahora, cuando te pregunto por el alma y las emociones, me hablas de las máquinas y me hablas de la tecnología. ¿Tanto ha cambiado el mundo? El mundo está cambiando muy rápido. La profundidad del cambio cada vez más densa. El poder abrazar el cambio nos cuesta cada día más, porque la profundidad y la velocidad son inabarcables para nosotros. tenemos de alguna manera una conciencia bastante despierta sobre lo que nos sucede, pero no tan despierta como para tomar buenas decisiones sobre lo que nos sucede. Y creo que el gran desafío que plantea Humanofon y que planteo y que también plantea un espacio como este es movilizar nuestras conciencias, hacernos reflexionar, reconectarnos a través de la emoción o de cualquier otra vía que nos despierte para definir bien qué es lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer, ¿no? A partir de ahora. Yo estoy convencido que tú que estás al otro lado y que quizás estés caminando, siempre pongo el ejemplo de la elíptica, ¿no? Y ese ratito que has decidido venir a escucharnos y a vernos, tienes mil preguntas porque el abismo al que nos asoma Stallman es maravilloso, es el de las marcas, es el de las emociones, es el de las sensaciones, es el del consumo, es el de la tecnología, es el de las máquinas. Por tanto, vamos a intentar surfear el conocimiento de Andy, ¿no? Porque si bajamos al detalle, esto va a ser de locos, ¿no? Convivimos con muchas cosas, Andy, pero a mí me sorprende fundamentalmente dos, ¿no? Que necesito un like y que me miro poco al espejo. ¿Qué opinas de eso? Sobre lo primero, esta dictadura barra tiranía de los likes, en vez de generar beneficios, lo que están generando es perjuicios. Están condicionando la libertad de querer seguir estando en lo digital, compartiendo, promoviendo, inspirando, informando. Marcas como Lush recientemente, de su filial de UK, dijeron que estaban hartos de la dictadura de los algoritmos. Yo promuevo una transición del like, que es algo absolutamente efímero, al love, al amor, que es algo trascendente. El like dura lo que dura una story de Instagram. En cambio, ¿cuánto dura el amor? ¿Cuánto cuesta conseguir un like y cuánto cuesta construir una relación honesta, auténtica, duradera? Hoy por hoy, si nos quedamos en el like, nos quedamos estáticos en el pasado que está dejando de ser. Si en cambio abrazamos el love, podemos empezar a entender que el cambio que se viene y se avecina ya no va a estar en manos de los algoritmos, sino en manos nuestras, en manos de los humanos, ¿no? Claro, lo que pasa es que por el otro lado nos están apabullando con que las máquinas cada vez aprenden más de forma autónoma, más rápido, cada vez los algoritmos son más complejos, cada vez se anticipan, incluso vemos en las pantallas de televisión, en los informativos, que la carrera alocada es hacia un mundo en el que haya un robot que sienta, que ame, que se anticipe, que sea un humano. Yo pienso que se nos ha ido la cabeza, porque si el humano existe, ¿por qué necesitamos que haya un robot que se parezca a un humano? Yo creo que la gente no está pensando bien, no está pensando con la cabeza. Primero porque si vos querés un robot para que te ayude, no querés que sea un robot humano. Porque el robot humano se enferma, el robot humano se resfría, el robot humano tiene alergia, el robot humano tiene celos, el robot humano tiene depresión, el robot humano tiene ansiedad o angustia. Vos querés a alguien que te ayude y por eso querés un robot, no querés un humano. Dejemos lo humano para lo humano y lo robótico para lo robótico. Si queremos que el humano sea un robot y el robot sea un humano, estamos confundiendo absolutamente no solamente las prioridades, sino lo mejor que puede aportar cada uno a esta ecuación o a esta fórmula de nueva convivencia. Lo que pasa es que sí es cierto, vende mucho hablar de esto, es interesante hablar de esto, y los medios de comunicación no están asumiendo la responsabilidad de hablar, habiendo contrastado con mayor profundidad y mayor responsabilidad aquello que dicen, sin más que repetir aquello que se puede ver en un feed de Instagram o de Twitter, ¿no? Si Julio Verne ahora estuviera en su época productiva de imaginar, de crear, cualquiera de sus inventos sería real antes de un año. Con lo cual las máquinas también aceleran los procesos de computación, De todo aquello que da la sensación de que a la cabeza del ser humano le cuesta procesar. No que no pueda, sino que le cuesta procesar. Pero todo eso convive con otras máquinas que son las que nos conectan. Vamos a ver si yo lo digo como lo pienso, ¿no? Una cosa es las máquinas que hacen cosas que serán cada vez más y cada vez más conectadas y cada vez más inteligentes. Y otras son las máquinas que nos conectan. Yo creo que hay dos mundos, ¿no? Uh-huh. Que acabarán probablemente también coexistiendo y cohabitando dentro de años. Pero las que nos conectan, las que me sirven para tener el ansiado don de la ubicuidad, esas sí que parecen maravillosas, ¿no? Sin duda. Y para mí la palabra clave es ubicuidad hoy por hoy, ¿no? Siempre habla la gente en este mundo del mercado sobre la omnicanalidad. Y hoy por hoy la tecnología ya es ubicua. Está presente en nuestra vida todo el día, todo el tiempo, en todos los ámbitos. Tenemos que tener claro que la tecnología es creada para servir al hombre. No el hombre creado para servir a la tecnología. Si la tecnología nos ayuda a conectar, si la tecnología nos quita el trabajo pesado, si la tecnología nos ayuda a volar a destinos lejanos de una manera más cómoda, más eficiente, si la tecnología nos ayuda a cuidar el medio ambiente, si la tecnología nos ayuda a sacar a gente de la pobreza, si la tecnología nos ayuda a hacer una sociedad más equitativa, más sostenible, bienvenida a la tecnología. Pero hoy por hoy, la mayoría de la tecnología no está orientada a ello. Y tenemos que repensar cuál es el uso que le estamos dando a la tecnología. Y en todo caso, si las inversiones que estamos haciendo en la tecnología están orientadas a crear una sociedad mejor, más justa, más equitativa, más social, etcétera, etcétera, etcétera. O si estamos creando un grupo de empresas muy poderosas, muy influyentes, que controlan esta tecnología y estas tecnologías, con lo cual estamos dejando de ver un siglo pasado de lucha de clases para ver ahora la lucha de clases tecnológicas. O sea, en realidad el ser humano parece ser la única especie sobre la Tierra que tropieza dos veces con la misma piedra y le echa la culpa a la piedra, ¿no? Fíjate qué interesante, ¿no? La lucha de clases sobre tecnológicas, sobre... Porque es cierto, el mundo ahora aparentemente es de 6, 8, 10 corporaciones y las demás se arrodillan para caer bien a esas 6, 8, 10, ¿no? ¿Nos ha engañado Facebook? Bueno, Facebook es un proceso de manipulación permanente. Sinceramente, creo que ese efecto sorpresa, ese efecto alegría, ese efecto novedad que vivimos hace 10 años o 12, cuando te contactaba un antiguo compañero de colegio o de club o de lo que fuese, que era increíblemente emocionante. Hoy ya sabes que si no pagás, tu algoritmo no rula, tu post no se comparte, no se lee, no se ve. Y la venta de datos que se supone que se cuidan, no se cuidan, que no se tienen que vender y se venden. La tecnología, insisto, nació para estar a nuestro servicio y no nosotros al servicio de la tecnología. Y por otro lado, aunque Facebook diga lo contrario, se supone que el beneficio de los datos tiene que ser para todos o para nadie. No me digas que el beneficio mío es Facebook. Yo es que lo tengo muy claro. A mí me da la sensación de que las redes sociales nos han dado el juguete que nos ha convertido a toda la sociedad en niños, de pronto, sin saber jugar a ese juguete, ¿no? Es que el problema que se suscita en los últimos 4 o 5 años es que los sistemas de manipulación son cada vez más sofisticados. Y ni siquiera somos cuenta del nivel de manipulación al que estamos siendo sometidos. Hace poco estuve en una conversación con Yaron Lanier, que es un tipo que directamente dice: hay que cerrar todos los perfiles en todas las redes sociales, esto es una mierda, quote. Yo soy de los que he vivido y sigo viviendo el beneficio que encuentro en estas armas de conexión masiva que vos mencionabas antes. pero que cada vez estoy más desencantado con que en vez de vivir, y entre comillas, cierta libertad dentro de este microuniverso, cada vez mi libertad está más condicionada. Y eso no mola ya. Y sobre todo está más vinculada a tu capacidad de generar gasto, no ingreso. Solamente tener, hoy el que no paga no figura. Entonces, de nuevo, ¿quiénes van a tener voz? Tenía un amigo que un día me pintaba en una hoja lo que consideraba que era la identidad digital. Me dejó la semilla. Unos meses, un par de años más tarde, iPhone, yo creo que no dando puntadas sin hilo, decidió que en los teléfonos de Apple, en general, te iban a mandar, te guste o no te guste, un reporte de a qué le dedicas tu tiempo en el iPhone durante la semana, ¿no? Y esto ha provocado muchos vértigos, porque en una sociedad que cada vez va más deprisa, que da la sensación de que no tengo tiempo para estar con mis hijos o hijas, para jugar un partido fútbol sala o un partido al futbolín o para ir al cine, el teléfono me dice que le dedico 8, 10, 12 horas a una cosa que se llama Instagram, o a otra cosa que se llama WhatsApp, o a otra cosa que se llama Facebook o Twitter. Claro, es duro, ¿no? Porque al final es tan sutil todo, que le dediqué más tiempo a esas redes sociales que a mi familia, trabajé para ellas, yo no gano nada. Y este amigo, que es a lo que iba, me decía, oye, la identidad digital es esa especie de acción que haces, que ahora nos radiografía muy bien el iPhone. Pero ¿dónde está la productividad? ¿Dónde está? Y es curioso porque yo escucho a gente como tú hace unos años hablar, las marcas tienen que hablar con los consumidores. Y ya no son las marcas, ya son las agencias de publicidad las que gestionan el presupuesto de las marcas para dárselo a los de Facebook y que a partir de ahí pueda haber en algún remoto caso una conversación de una marca a través de una agencia pagando con su consumidor. Y eso no es muy diferente del sector, de la industria, del conocimiento, de los medios de comunicación tradicionales que se han cargado. Exactamente. Hay dos partes de lo que acabas de decir. Por un lado está lo que plantea Humanofón, que es que estamos aprendiendo a vivir entre dos mundos que ya son uno, el online y el offline. Primero que es dramático que tengamos que tener una aplicación que nos diga cuánto tiempo pasamos en cada cosa, como si no fuésemos lo suficientemente adultos o maduros como para poder gestionar nuestro tiempo. Por otro lado, también es cierto que explotó el concepto de tiempo. ¿A qué llamamos tiempo hoy? 8 horas, 10 horas, 5 horas, 3 horas. ¿Es la hora la medida de nuestro tiempo? ¿Es la productividad la medida de nuestro tiempo? ¿Es la emoción la medida de nuestro tiempo? ¿Es el compartir o lo social la medida de nuestro tiempo? ¿Podemos seguir llamando tiempo al tiempo tal y como lo entendíamos ahora? Y por otro lado, lo que está sucediendo es que la dictadura de lo analógico se trasladó a lo digital. Hoy, en vez de agencias de medios analógicas, televisión, radio, periódicos, ahora es Facebook, Google, Amazon. Entonces, en definitiva, el ser humano avanza mucho en la evolución de los medios, pero no en la creación de sistemas diferentes, quizás más humanos, más sociales, más transparentes y más inclusivos que antes. En definitiva, estamos igual con diferentes jugadores. No ha cambiado tanto la historia. Ese es el problema grande al que nos tenemos que seguir enfrentando. Yo creo que la gente necesitamos cosas muy concretas para entenderlas, para avanzarlas y sobre todo para convertirlas en hábitos, ¿no? Y ha habido 3-4 players, en mi opinión, que han sabido integrarse en nuestras vidas sin que nos diésemos casi cuenta. Yo siempre digo el mismo ejemplo del juguete, ¿no? Hemos empezado a jugar, todo era jugar, y cuando nos hemos querido dar cuenta, el juego tenía unas consecuencias, primero nosotros y luego nuestros hijos, realmente complejas, ¿no? Pero vamos a bajar un poco a lo práctico, vamos a pensar en alguien y le vamos a intentar, Andy, si te parece, que le inspires, ¿no? Pero en cosas muy concretas. Vamos, por ejemplo, ¿internet es meritocrático? Yo creo que hay una parte de internet que tiene que ver con el talento y con la creatividad, y hay otra parte de internet que tiene mucho que ver con lo que busca la masa y con los algoritmos. Estamos conviviendo en un mismo ámbito, ¿no? Las dos cosas. Y si yo tengo, yo qué sé, escribo bien o canto bien, no estoy hablando de la industria, hablo a nivel personal, ¿no? Con una experiencia como la tuya y una visión como la tuya, si fuéramos a lo concreto, yo fuera familiar tuyo y... Oye, ¿cómo me puedo ganar la vida en Internet? Mira, el otro día estaba con mis dos hijos mayores, el menor no estaba, y descubrí que la foto con más likes de Instagram, con diferencia, no es ni de un futbolista, ni de un cantante, ni de un político, ni de un artista. La foto con más likes de Instagram, con mucha diferencia, es la foto de un huevo. Un huevo. Claro, entonces vos decís, una de las redes sociales que más crece, que más evoluciona, que más está generando impacto. Hoy leí que hay un estudio de EasyJet que dice que prácticamente uno de cada dos turistas elige destino a partir de lo que ve en Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo más likeado es un huevo. Pero no un huevo duro, un huevo normal, un huevo de gallina. Bueno, creo que es de gallina. Claro, entonces tú me dices, ¿qué consejo puedes dar? Y yo digo, pues mira, yo sigo creyendo que la autenticidad sigue pagando buenos dividendos, que la creatividad sigue pagando buenos dividendos, que el aportar valor a la gente sigue pagando buenos dividendos, el poder compartir cosas que a los demás le generen una forma de simplificar su vida o mejorar su vida o evolucionar su vida es algo que paga muy buenos dividendos. Con lo cual no hay una fórmula transversal a todo el mundo, pero ciertamente todo lo que sea honesto, creíble, constante, consistente, coherente, es algo que tiene muchas más oportunidades que aquello que no. Y sobre todo los jóvenes. Si le estuviese hablando hoy a mi hijo de 20 años, sigue siendo curioso, sigue preguntándote cosas, sigue observando con otra mirada. No te metas en el sistema. No te metas en lo que ya existe. Trata de crear o de preguntar o de construir a partir de una mirada nueva, diferente. Siempre digo que es imposible descubrir un mundo nuevo con un mapa viejo. Y esto no tiene que ver con tecnología, sino con mindset, que es una palabra maravillosa en inglés, ¿no? Es la mentalidad. ¿Qué tipo de mentalidad las tecnológicas han ido configurando en nosotros y nosotros hemos dejado que ellos lo hagan? Tampoco puedo demonizar todo y poner todos los males en ellas, porque también han aportado muchas cosas buenas, también hay que reconocerlo. Pero hoy por hoy tenemos como seres humanos despiertos, conscientes y responsables, darnos un pequeño sacudón y plantearnos hacia qué tipo de futuro queremos dirigirnos. Claro, la siguiente pregunta es si estamos preparados para todo eso, ¿no? Porque nacieron nuevas generaciones a las que las viejas enseguida les hemos puesto nombre, ¿no? Los nativos digitales. ¿Qué es nativo? Tecnología, yo leí una vez, no me acuerdo exactamente de qué filósofo reciente, que lo explicaba muy fácil. Decía, mira, tecnología es aquello que nace después tuyo, ¿no? Es decir, la tecnología para determinadas personas fue la máquina de vapor, y lo fue. Fue la bombilla, y lo fue. Fue la máquina de coser, la máquina de escribir, fue el motor de explosión de un coche. Y sin embargo, nosotros decimos, no, la tecnología, hay nativos digitales, es que ya nacen con la tecnología, ¿no? Y a mí lo que me inquieta, lo que me preocupa es que esto va tan rápido, que la cuestión es, ¿en qué medida el ser humano está preparado a sacar partido a toda esa tecnología? Hablo de la conectada, hablo de la que pivota en Internet, ¿no? Porque se me antoja que no hay una respuesta sencilla, ¿no? No, y aparte el ser humano puede no estar nunca preparado, pero tiene que estar listo, porque la aceleración del cambio no ha hecho más que comenzar. Por eso es importante entrenar a los jóvenes y entrenar a los adultos en un cambio de mentalidad, en un reaprendizaje de muchos de los presuntos supuestos que nunca iban a transformarse y se están transformando. En tratar de abrazar el cambio no con temor, sino con confianza. Me gusta mucho usar en mis clases y en mis conferencias una frase que no sabemos de quién es, y si algún oyente sabe de quién es, que nos lo diga, que dice, un pájaro posado en la rama de un árbol nunca tiene miedo de que se quiebre la rama del árbol, porque su confianza no radica ni en el árbol ni en la rama. La confianza del pájaro radica en sus alas. Y nosotros hoy o el sistema hoy sigue entrenando a los jóvenes y a los adultos en ramas y en árboles, y no en alas. Y nosotros necesitamos alas para volar alto, para tener perspectiva, para poder desplegar ese potencial que tenemos y que hoy por hoy no estamos viendo cómo se aprovecha. No tenés más que ir a cualquier colegio. Parate en la puerta de cualquier colegio y pregunta a los niños, ¿qué tal el día de hoy? Y yo te firmo, y les firmo, que 9 de cada 10 o 10 de cada 10 van a decir, ha sido un tostón. ¿Qué ha sido lo mejor del día? El recreo. Si es que te dicen el recreo. ¿Cómo podemos hablar de prepararnos para el futuro si el presente es la mediocridad que es? No en todo el mundo, no en todos los colegios, no en todas las sociedades, pero la gran mayoría sí opera así. Porque todavía el poder quiere ser poder, los nuevos poderes quieren ocupar el poder que han dejado algunos viejos poderes, no todos. Y entre medio está el ser humano deambulando entre la incertidumbre, la tecnología, lo digital, lo no digital, lo analógico, los asistentes virtuales, los robots, las máquinas. Todo este tsunami que al mismo tiempo demanda gritos, emoción y reconexión. En los 90 hacíamos cursos de informática. Nos explicaban que un ratón no era solamente un bicho, sino que valía para otras cosas. Nos hablaban del monopolio de Microsoft con los cursos de Excel, Access, PowerPoint, Windows, Word, Excel, todas estas cosas. Y el principio o al final de la década de los 10 del nuevo milenio, entrando en el año 2020, nadie hace cursos de informática. Pensábamos que la informática iba a cambiar la vida de las personas y lo hizo, pero no como esperábamos. Y hubo una generación que ya está prejubilada, ¿no? Los cursos de informática profesionales se han alcanzado en muchos casos los 50. Los que han trabajado en multinacionales han decidido las multinacionales que lo que hacían 6 personas lo hacen 2 máquinas y las prejubilan. Y a la vez hay amigos como Cordeiro que nos dicen que nació la persona que no se va a morir y que la esperanza de vida de los actuales que lleguen al año 2035 será de 100 años, ¿no? 110. Claro, a mí todo esto me genera cierto break, Andy, porque es que todo a la vez es complejo de digerir, ¿no? Cuando tenía las respuestas me cambiaron las preguntas, ¿no? Sí. Y si tengo 50 ahí, ¿qué hago? Porque... Bueno, primero... Porque es que me creí la película que me contaron hace bien nada, ¿no? Bueno, ahora empieza el segundo tiempo, ¿no? Los primeros 50 fueron un tiempo, ahora empieza el segundo tiempo, un tiempo nuevo. Al amigo Cordeiro, que es un convencido de este transhumanismo, ¿no? Y de la muerte de la muerte, primero habría que preguntarse cuánta gente querría vivir para siempre, ¿no? Si lo finito de la vida se transforma en infinito, si le vas a dar el mismo valor a cada encuentro, a cada charla, a cada mirada, a cada paso que dan tus hijos. Y por otro lado, me pregunto todos los días cuánta gente está despierta ante los desafíos, pero no para agobiarse con los desafíos, sino para utilizar lo mejor de todos los descubrimientos que ha hecho el ser humano para ponernos en valor. ¿Cuánta gente está de verdad poniéndose en esa disposición? ¿Cuánta gente construye para el ya, para las historias de Instagram? ¿Y cuánta gente está construyendo para el mañana o para el pasado mañana? Nosotros estamos involucrados en proyectos que nos están demandando dibujar el mundo dentro de 30 años. Y lo primero que digo es indibujable. Salvo que ese contrato me lo esté ofreciendo una compañía como Google o Alphabet, en donde creo que podríamos perfilar ese horizonte de 30 años, el resto de compañías que me lo están ofreciendo, que son megacorporaciones, ni siquiera sé si están dispuestas a aplicarlo una vez que lo pintemos. Pero el desafío de pensar el mundo en 30 años es tan flipante que si tú miras hoy por hoy películas de Spielberg del 2001 o del 2002, que es 20 años para atrás, como Minority Report o como Inteligencia Artificial, te darás cuenta que la velocidad del cambio que vaticinaban expertos en ciencia ficción o expertos en ciencia está siendo mucho más lento de lo que esperamos. La tecnología que de verdad aporta valor a nuestra vida en el día a día está llegando, pero llega con cuentagotas. La tecnología transformadora que puede hacer que de verdad dediquemos tiempo a lo más importante, y no 12 o 15 horas a trabajar todos, todavía no está llegando. Todavía es importante que la gente esté ocupada en Facebook, en Twitter, en Instagram, en el Excel, en el Word, en el PowerPoint, 12 o 15 horas. Así cuando sale no tiene la capacidad de pensar o de reflexionar porque está agotada y lo único que quiere es una rica cervecita, ver a los hijos e irse a dormir. Y hay gente que no tiene Facebook y que no tiene Instagram. Y hay gente que compra de nuevo los teléfonos Nokia donde no se puede ver WhatsApp. Y hay gente que con el paso de los años dijo yo, esto son tonterías y no voy a sumarme a ellas, y no se ha sumado y se han vuelto a convertir en leyendas, ¿no? Me contaba el otro día otro amigo que uno de los personajes más ricos, yo pienso que independientemente de valoraciones hay que respetarlo y admirarlo, como es el señor Amancio Ortega, según me contaban, no tiene un smartphone de estos inteligentes porque dice que el teléfono es para hablar y ya está, ¿no? Y que para el resto de cosas hay que estar, ¿no? Quiero decir que tampoco nos dejamos llevar por esa teoría americana de que lo suyo es todo. Es cierto que la tecnología conectada, estamos hablando de 4 o 5 mil millones de personas en el mundo que ya están en Internet aproximadamente, entre 4 y 5 mil, ¿no? Es cierto que hay generaciones que se han saltado el PC y que han ido directamente al móvil, ¿no? Pero tampoco deja de ser cierto que hay gente que ya está de vuelta, ¿no? Y que ha ido hasta ahí y lo que ha visto ha dicho, pues... Digo esto porque para mí una de las cosas importantes en la vida, Andy, es la opcionalidad. Y yo creo que también hay que dar ese mensaje, personalmente lo procuro dar a la gente, ¿no? Si tú puedes ser feliz o no, escoge. Mi obligación es inspirarte para que seas feliz. Sí, eso tiene que ver precisamente con la libertad, y la libertad da miedo. La libertad a la gente le da mucho miedo. La gente prefiere seguir como obediente rebaño a la mayoría que tomar decisiones por sí misma. Yo no creo hoy por hoy que haya que ir a ningún extremo, ¿no? Ni ser hipertecnológico, ni ser hiperanalógico. Hay que encontrar ese balance y ese equilibrio que nos permita obtener lo mejor de cada mundo, ¿no? Y a partir de ese obtener lo mejor de cada mundo, poder operar para poder encontrarse con esas cosas que vos bien planteabas, ¿no? La libertad, la opcionalidad y también la oportunidad de crear un mundo distinto al que no nos gusta. Porque al final, todas las decisiones que tomás o que dejás de tomar construyen futuro. ¿Y qué legado le vas a dejar a tus hijas? ¿Cómo querés que tus hijas te recuerden dentro de 50, 100, 150 años, lo que sea? ¿Cuál es el legado que vamos a dejar desde el punto de vista de la libertad, de las habilidades sociales, de la empatía? Cuando hablamos de palabras como transformación, no hablemos de incorporar iPads a las empresas, hablemos de transformar la sociedad. ¿Y qué significa transformar la sociedad? ¿Qué significa transformar la familia? ¿Qué significa transformar las relaciones en un entorno y en un mundo que de verdad demanda una mirada distinta, con valores de antes que pueden permanecer y trascender? Porque hay valores de nuestros abuelos que están súper vigentes, pero hay otros valores nuevos también. ¿Qué estamos construyendo y cómo? Yo creo que se habla poco de la responsabilidad. Yo creo que la libertad en según qué canales pasó a ser libertinaje. Y yo creo que eso es lo que establece reglas de juego borrosas que se interpretan de manera absolutamente subjetiva porque, vuelvo a insistir, no creo que haya una sociedad en su conjunto preparada para el nivel de madurez que exige muchas de las herramientas con las que le estamos dotando. Hay niños de 12 años yendo al colegio donde el moving ya no son conscientes de que no es un moving, de que yo me pego con mi compañero de pupitre que ha pasado toda la vida, sino de que lo que yo publico deja una huella digital probablemente de por vida. Hay acosadores y agencias de publicidad que no acaban de medir que el desprestigio de determinadas marcas en favor de otras o de determinadas personas en favor de otras ha hecho que estemos en la época de la tasa de suicidios más alta de la historia. Y no precisamente los voluntarios de Japón, sino de los otros, de los de la angustia, de los de la enfermedad mental, ¿no? Yo creo que estamos en una tasa de estrés por la angustia que genera la soledad del bicho y la falta de responsabilidad de los que opinan en el bicho terrible, Andy. Yo sinceramente, creo que faltan pilares esenciales para ver la parte bella y bonita de todo esto, globalmente hablando, ¿no? Bueno, por un lado también están surgiendo un montón de fobias nuevas, todas relacionadas con la tecnología. Y es cierto que las enfermedades mentales hoy por hoy están matando como nunca antes. Incorporarle a eso la ansiedad, la depresión, etc. Hace no mucho vimos dos debates de cuatro candidatos a la presidencia del gobierno. 3 horas de televisión creo que fueron, o un poquito más, casi 4 horas de televisión. ¿Cuántos hablaron de la transformación de la sociedad y de lo digital? ¿Cuántos hablaron de la educación o de la nueva educación? ¿Cuántos hablaron de la oportunidad de llevar la innovación y la creatividad y las habilidades blandas a otro nivel? ¿Cuántos hablaron de que el nivel de la educación hoy es el legado futuro que tiene un país? ¿Cuántos hablaron del tesoro de un país que son sus jóvenes y sus niños? Prácticamente no se tocó el tema. Y cuando tú tienes 4 candidatos y ninguno pone sobre la mesa temas tan relevantes y tan trascendentes que le preocupan a todo el mundo, de izquierda, de extrema izquierda, de centro, de derecha, de extrema derecha, por igual, ¿cómo es que no están esos temas en la agenda? ¿O creemos que solamente la sociedad se va a arreglar por control remoto o por la propia inercia? En Francia están prohibiendo que los niños entren con móviles a las escuelas. No creo que las soluciones sean prohibición o no prohibición, regulación o no regulación, pero sí hay que empezar con los debates para tomar decisiones y para empezar a tomar aquellas decisiones que los jóvenes o los adultos no estamos en disposición de tomar porque hemos sido atrapados por la tecnología y en vez de manejarla, nos maneja. Es que es así. Es que nos maneja. Es que no hay una respuesta, que además es que te maneja como una adicción, te maltrata como las adicciones más delicadas y más peligrosas, porque es con unas tasas de satisfacción inmediata, no dependiente de ti, terribles. Bueno, vamos a ver. Tenemos 14 minutos por delante de nuestro compromiso. ¿Cómo pasa el tiempo? Una maravilla, señor Stallman. El cuarto. Escoge una canción. El cuarto definitivo ya. Escoge una canción. Ese es el desafío llegado a este punto. ¿Puedo elegir Shallow de Nace una estrella, por ejemplo, o no? Pero fíjate que me suena. Ya lo tenemos preparado, Que nadie se piense que esto es inteligencia artificial que él menciona. Esto no es Alexa o Alexia o como se llame esa cosa, ¿no? Alexa la encuentra rápido, ¿eh? Bastante, no tan rápido como tú, te diría. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface when they can't hurt us. We'll fall from the shallow. In the shallow, creo que es de las pocas veces donde el marketing y la industria que se espera hace un producto digno, porque todo, yo no he visto la película, pero todos los que la habéis visto me habéis hablado de maravillas de ella, ¿no? A mí me encantó la película, me parece una película honesta, que va a la tripa de los protagonistas, que conecta con emociones de las buenas y de las no tan buenas, pero al final las emociones son emociones, con una música, una banda sonora extraordinaria, y que te sacude, te conecta, te revoluciona. Ya decía el amigo Kafka que un buen libro tiene que ser como un hachazo en el frío hielo, ¿no? Hoy estamos buscando hachazos en este frío hielo de los algoritmos y la digitalización. Andy, ¿qué le recomendamos a concreto a los adolescentes que tienen por delante estudios, que ven en sus primos de veintitantos, 30 años, que por lo menos en España, ¿no?, y en muchos países de América, la crisis y la tecnología les ha azotado y les ha sacado del mapa? ¿Qué les decimos que estudien? ¿Qué les decimos que se preparen? Yo creo que uno de los problemas grandes que tiene la sociedad hoy es que a los niños, la mayoría de adultos, les siguen hablando como si la sociedad fuese la que ellos vivieron cuando tenían su edad, y hoy la sociedad es totalmente distinta. Muchos de los adultos no están ni siquiera en condiciones de asesorar a sus hijos, con todo el respeto, ¿eh? Los jóvenes y los adolescentes tienen una forma de relacionarse entre ellos, con ellos mismos y con el mundo, muy distinta a la que tenemos nosotros. Nos puede parecer ridícula, nos puede parecer hasta estúpida en algún punto, si querés decirle, pero es su forma y hay que respetarlo. Y yo creo que hoy por hoy es muy difícil darle consejos a alguien que tiene una perspectiva y una visión del mundo tan diferente a la nuestra. Yo creo que los jóvenes, entre los jóvenes, tienen que aprender a ser más colaborativos, más cooperativos, ayudarse más a co-crear. Tienen que dejar las mochilas de los adultos en el locker y desplegar esas alas, porque a mí me pasa cuando voy a dar clases o a veces charlas en colegios o en universidades, 8 de cada 10 jóvenes estudian lo que el papá o la mamá trabajan. No de lo que ellos quieren o les gustaría. Seguimos teniendo unos condicionamientos sociales muy, muy grandes. Y no hay forma de poder abrir un futuro diferente si mantenemos estos condicionamientos sociales tan del pasado. Pero papá y mamá existen. Y me parece bien que papá y mamá transmitan valores. No, pero que no transmitan solo pasiones. Pero hay papás y hay papás y hay mamás y hay mamás. Ya, lo que pasa es que Lo que pasa es que papá y mamá existen, y no lo digo despectivamente, al contrario, yo soy papá. Lo digo porque existen y también necesitamos ayuda. Yo creo que falta conversación, ¿no? Yo creo que falta tiempo, ¿no? Yo creo que Apple, además de decirnos cuánto tiempo le dedicamos a Instagram, nos debiera decir cuánto tiempo le dedicamos a hablar con nuestros hijos. A conversar. Sí, porque a mí me parece que estamos asistiendo a una época de las poquitas en la que nuestros hijos nos pueden enseñar mucho a sus padres de bien jóvenes, ¿no? Y yo creo que el éxito de esto va de, como tú bien dices, de colaborar, de mezclar, de sumar, de multiplicar experiencia, de sumar valores, testados que tenemos con cierta edad, porque eso nos guste mucho o poco, acaba siendo así, con esa innovación que muchas veces aplicamos al mundo de los negocios y no en casa, ¿no? Entonces, yo rompería una lanza en favor de esa juventud. Yo, por ejemplo, tengo una hija que me interesa observarla, me interesa que me cuente para qué utiliza toda esa tecnología, pero a ella también le interesa la experiencia de sus padres orientada a qué voy a estudiar o qué no, porque no se te olvide que para ellos ese es su círculo de confort. Y para nosotros, su móvil es nuestro círculo de confort, o uh-huh. al revés, es uh-huh. la salida de nuestro sí. círculo de confort. Sí, también es una especie de extensión del cordón umbilical, ¿no? Que es también una forma de seguir conectados y a la vez controlados. Pero es muy difícil cuando vos ves hoy, yo tengo un amigo mío que el hijo vive de jugar a Fortnite. O sea, su ingreso económico es por hacer lo que a él le gusta. Si vos me preguntas a mí, por la formación que yo he tenido, vivir de jugar un videojuego no entraba en ninguno de mis parámetros. Hoy hay gente que conozco que vive de contar en Instagram secretos de belleza o de maquillaje. Pero hoy, ¿no crees que es la minoría? Es bueno, que, vamos a ver, ¿en qué medida? Y la pregunta y el melón que te abro ahora, soy consciente a dónde nos puede llevar, ¿eh? Bueno. Pero la realidad es que estamos tratando de estandarizar el resultado de éxito de una minoría. Pero de un informe, solamente el 2% de las aplicaciones de Apple Store dan break-even, dan beneficio. ¿Cuánta gente hay en Instagram? ¿Cuánta gente de verdad funciona en Instagram? ¿Cuánta gente hay en YouTube? ¿Cuánta gente de verdad funciona en YouTube? Uh-huh. ¿Cuánta gente juega al fútbol? ¿Cuántos Messi hay? Uh-huh. No podemos exigir ahora mismo en todas las escuelas de fútbol del mundo que miren a Messi como algo alcanzable, porque es que no lo es. Vamos a ver, decía Emilio de Lledó que en la vida hay que diferenciar entre un optimista y un tonto motivado. Y en el fondo, cuando ponemos los ejemplos, hay que tener cuidado, porque muchas veces generamos frustración en quien lo escucha. Yo he visto a niños de 12 años y quieren ser youtuber, porque existe un español que se llama el Rubius. Sí. Y usted, la gente senior es la que te va a explicar un día por qué existe el Rubius, y créeme que el Rubius ha tenido demasiado poco que ver. Pero yo no creo, Juanjo, que el punto sea que él o ella tengan que ser instagramers o youtubers o futbolistas o lo que fuese. Se trata de que hay nuevas formas, nuevas vías, nuevas mentalidades, nuevas audiencias. Hoy por hoy hay chicos que son más fans de un youtuber que de un futbolista. No se trata de que vos juegues al fútbol o al rugby o al voleibol o al handball para ser el Messi o el Gasol o el que sea. Se trata de que aprendas valores del deporte, valores de jugar en equipo, valores de entrenamiento, disciplina, competencia, colaboración. Se trata de entender que esa pequeña minoría hoy puede ser una gran mayoría mañana. Se trata de entender que lo que hoy es una mayoría no necesariamente es una mayoría buena. Y también se trata de entender de que cuando vos llegás a los 50 años y te das cuenta que quizás tenés más recuerdos que sueños, digo quizás, quizás no, lo que más pones en valor es decirle a tus hijos: sean felices, construyan desde la pasión, desde lo que les gusta, construyan desde el convencimiento de que lo que ustedes van a hacer puede dejar un legado para ustedes primero y principal. No piensen en el entorno en el sentido del condicionamiento, sino en el sentido de la aportación. Sean fieles y honestos con lo que a ustedes les gustan. Yo tengo un amigo mío que es sociólogo, que gana 2,50 euros, pero es un tipo plenamente feliz. Y yo tengo amigos que no son super empresarios, ni que compran bonos, ni que están en banca de inversión, ni que están, otros sí, pero la felicidad no está determinada por el dinero o por el bien material, sino también por la satisfacción que vos podés sacarle a la vida. El amigo Dylan decía: ¿qué es ser exitoso? Si entre que te despertás y te vas a dormir, hiciste en el medio aquello que te da satisfacción. ¿Cuánta gente se va a dormir hoy satisfecha de lo que ha hecho durante el día? Que al final te das cuenta que lo pequeño siempre es más importante, que las conversaciones a cualquier hora de la tarde, las sonrisas espontáneas, las fotos, esas que pensabas que no te gustaban porque no posaste, pero sí te hacen reír a carcajadas, que los problemas, los poemas, mejor dicho, de 10 palabras que te sacan una lágrima, que una flor que te te la colocas en el cabello, te miras al espejo y esbozas una sonrisa, que un rico café. Que esas pequeñas cosas es lo que de verdad importa en la vida. Que las cosas diminutas tienen un efecto multiplicador y generan emociones gigantescas. Que una bocanada de aire en un acantilado rompiendo las olas sabe diferente que una bocanada de aire en mitad de un bosque, y las dos cosas es respirar. Yo procuro observar las cosas pequeñas, observar los detalles, especialmente de hace un tiempo a esta parte, ¿no? Y vivirlos. Y por eso, Stallman, amigo Andy, es un placer que hayas venido y que te hayas olvidado que estábamos en un rinconcito de Madrid grabando un audio y que hayas vuelto a ser tú, porque eres inmenso cuando eres tú. Gracias, Juanjo. Siempre me acuerdo de todas las cosas que me fuiste diciendo que ibas a hacer y que hiciste. Y si hay un mensaje final para los jóvenes o para los seres queridos o para los oyentes, es que sigue valiendo muchísimo más un gramo de hacer que un kilo de decir. Y son verdaderamente los hacedores los que transforman, los que nos llevan al siguiente nivel y los que hacen del mundo un espacio mejor y mucho más positivo. Así que gracias a vos por ser un hacedor y por regalarme este cachito de conexión y de conectividad con vos y con el mundo. No me perdono haberme pasado casi 3 minutos de mi compromiso contigo, que estás al otro lado. Si estabas pedaleando, deja de hacerlo, porque estás haciendo de más y tampoco es bueno hacer mucho. Si estás conectado en streaming, antes de apagar esto, busca al señor Andy Stallman en las redes sociales y observa sus fotos, lee sus comentarios. Aprovechate de que de momento para ti es gratis descubrir un nuevo ángulo de la vida, porque es un maestro en mostrarla. Y te sigo esperando, sigo siendo ese rinconcito que a cualquier hora del día y en cualquier lugar está disponible para que aprietes una tecla y mis amigos te echen una mano y te inspiren en aquello que piensas que te hace falta. Si te apetece, nos volvemos a ver, nos volvemos a oír. Si quieres, comparte. Y en todo caso, y sabes que te lo digo desde el corazón, te deseo que te mires al espejo, que respires profundo y que seas feliz. Gracias.